mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Como un horno ardiente, consumen a sus líderes. Matan a sus reyes uno tras otro. Y nadie clama a mí en busca de ayuda. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios. Ni siquiera tratan de encontrarlo. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas, necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda, y luego vuela a Siria. Pero mientras revolotean, arrojaré mi red sobre ellos y los derribaré como a un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. Almorzamos con Oseas capítulo 7, versos 7 al 12. Como un pastel a medio cocer. No hay nada más feo que comer algo medio crudo que debía estar bien cocido. Pues así le compara el Señor a los líderes de Israel. Teniendo todo, teniendo al Dios verdadero y su fuerza, decidían ir a pedir ayuda en lugares equivocados. Y eso hace la arrogancia. Cada vez más debilitados como nación y como hijos de Dios, pero sin reaccionar. ¿Hay alguna cosa en tu vida que te has dado cuenta que te ha debilitado en este tiempo? ¿Algún Dios en minúscula que te ha sacado las fuerzas para buscar la presencia de tu Señor y tener un tiempo con tu Creador?